que es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, es el que exalta a los humildes. Es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, es el que exalta a los humildes, es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído, me guiará hasta que pueda llegar al día final.